sónico, trans un volo chiva boogie son badicto sónico, trans un volo chiva boogie son badicto sónico, trans un volo chiva boogie son badicto sónico, el trans un volo chiva boogie son badicto sónico comienza y hoy llega hasta aquí.